Ahí trae la birra, boludo. Sí, acá estoy. ¿Trajiste la birra? Sí, sí, sí. Bueno, abrila, vamos a tomar. ¿Estás preparado? ¿Cómo les va, chico? Bien, bien. Bien, sí. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. ¿Estamos listos? Estamos esperando, sí. ¿Estamos? ¿Estamos preparados? Bueno, vamos. Vamos, dale. Vamos. No, cambiame la música. Exactamente, son las 5 de la tarde, 12 minutos. Le damos las bienvenidas a todos a la previa una vez más en este día sábado 18 de febrero del año 2012. Bienvenidos a todos. Una vez más estamos aquí, un día gris más o menos, pero con mucho calor. Tenemos de todo hoy en la previa: noticias, deporte y buena música. La verdad que estamos todos contentos de estar nuevamente aquí. Le vamos a dar la bienvenida a todos. ¿Cómo le va, compañero Cristian, ahí en el micrófono? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis. ¿Todo bien? Muy bien, la verdad. Excelente. Más que bien. Bien ahí. Bueno, tenemos en este caso, en los controles, lo tenemos al compañero Lenny. Muy buenas tardes, compañero. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, gracias. Tiene tribuna y todo, ¿no? Sí, sí. Tiene tribuna. Está con los dedos mágicos. Está con los dedos mágicos. Hoy me van a tener que aguantar. No, no, seguro. ¿Qué va a hacer? No queda otra. Bueno, lo tenemos acá, compañero Johnny Subirí. ¿Cómo estás, Johnny? Ahí lo hay, tiene tribuna también. Muchísimas gracias por ese aplauso. Buenas tardes, compañero, ¿cómo andan? Bien, bien, acá andamos. Tiene mucha noticia de deporte para hoy. Mucha Copa Libertadores, UEFA, torneo A, B, tenis, de todo. Arrancó todo, ¿no? Sí, sí. Arrancó el año de deporte, así que, bueno. A lo tuyo. A lo tuyo, ahí, como dice. Lo tenemos al compañero Agustín, que va a estar ahí, que estuvo haciendo notas. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo va, Luis? ¿Cómo va, previa? Hace mucho tiempo que no volvía. Así que, nada, bueno, vamos a estar hablando hoy de la ley. Vacaciones, ¿no? Vuelvo de mis vacaciones. De mis merecidísimas vacaciones. No me gustó que no hubo aplauso para mí cuando me nombraron. No me gustó que hay... Y ahí el señor de la... Ahí el control, ¿no? Ahí está. Mínimo. ¿Ahí? Un mínimo. Uno solo, bueno. Bueno, nos va a estar contando ahí un poquito qué estuvo haciendo también en sus vacaciones. Nos va a estar contando que anduvo por el país del norte, ahí fronterizo en la parte norte de nuestro país. Está llorando, Agustín. Está llorando, Agustín. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a arrancar contándole un poquito lo que vamos a charlar hoy. Bueno, un poquito en la semana que estuvo sucediendo con el tema, bueno, las minerías, un poco que estuvimos charlando. Venimos charlando igual hace un par de programas atrás con el tema esta de la ley, que bueno, se está aplicando, parece. Sí. Tenemos un año movidito. Tenemos un año movido, ¿no? Bastante. Sí, sí. Así que bueno, tenemos la consigna también el día de la fecha. A ver, compañero Cristian. Sí, la consigna de hoy es, ¿qué película de terror clásica, no? Clásica, no. O sea, una película vieja. Clásica. Que, o sea, que te hizo, que te dio mucho miedo, ¿no? Claro, o sea, te marcó, que te marcó, manera, ¿no? Claro, que te quedó ahí como medio trauma. Ah, no sé así si trauma, que... pero te... ¿No? Claro. Ay, me da miedo eso. Así que sería, ¿qué película clásica de terror te marcó? Esa es la consigna del día a la fecha. Así que, bueno, ¿por dónde nos van a estar escuchando? Por nuestro blog. Compañero. Sí, nos pueden, si se conectan, es en www.radio-mtd.blogspot.com. O si no, a través de nuestro Facebook. Sí, que es fm100.9@gmail. Todo sí. fm100.9 es todo letra, sí. Todo letra, junto. Así es. Nuestro Facebook, ahí se meten en el Facebook, que está... Se meten y buscan nuestro Facebook. Bueno, así que bienvenidos a todos. De día sábado. Pasaron exactamente 16 minutos de las 5 de la tarde. Vamos a arrancar de esta manera el programa. Vamos a escuchar un temita. A ver el compañero en los botones, a ver qué, con qué nos va a deleitar de la fecha. Rock, para todos ustedes. Bien, rock para todos, bien. La arrancamos así. La Renga. Muy bien, y así pasaba La Renga, El Ojo del Huracán. El Ojo del Huracán, terrible tema, ¿no? Bien power. Bien power, y aparte, bueno, hablando de El Ojo del Huracán, bueno, estamos, tema central del día de la fecha, vamos a hablar un poquito del tema, seguir un poco con el tema de la ley antiterrorista, que casualmente, bueno, en la semana estuvo justamente, lamentablemente se estuvo, parece, aplicando esta ley, que como decía hoy de temprano Lenny, se viene un año difícil, así que la verdad que esta ley, la verdad, no sé por qué la sancionaron, no sé, digo, o sea, somos un país, digo, dentro de todo, o sea, un pacífico, la verdad que es una de las políticas que está implementando este gobierno, es lamentable, así que vamos a, bueno, le vamos a darle la bienvenida a Agustina, ahí que estuvo haciendo una notita, vamos a charlar con él y bueno, él nos va a dar una presentación. Vamos a escuchar una entrevista, ¿no? Que estuviste haciendo con este compañero que nos va a explicar un poquito acerca, por arriba en realidad, de lo que con el tema este de la ley. ¿Cómo estás, Agus? Bien, bien, bien, Luis. Contame un poco. Bueno, nada, empezamos con el tema. Como todos sabrán, sí. Desde diciembre está vigente la ley antiterrorista. Sí. Bueno, esta ley que impulsó el gobierno nacional exactamente el día jueves 22 de diciembre. Sí, hace 2011, poquito. Claro, hace muy poco. Hace poquito. Bueno, la ley, uno de sus artículos dice esto. Esto es textual, que es un pequeño fragmento del artículo 2. Sí. Que dice, se impondrá reclusión o prisión de 5 a 20 años al que tomase parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población. Sí. Fuerte lo que dice la ley de, sí, ¿no? de la yo, presidenta. Yo pregunto, ¿no? Ahora con el tema esto de la represión que hubo, bueno, uno de los temas que vamos a charlar más adelante, con esto de las represiones que hubo con el tema de las mineras, digo, o sea... O sea, la policía cuando aterroriza no está ejerciendo, digamos, terrorismo ahí, digo, no, no, o sea, el tema cuando reprime, digo. Se supone que sí, ¿no? O sea, digo, ¿no? Un poco contradictorio, ¿no? Sí, un poco contradictorio, así como decís vos, ¿no? Sí, igualmente, o sea, anteriormente en la previa que habíamos hablado, sí, de la ley en sí, ¿no? Claro. Pero bueno, digamos. La criminalización de la protesta es algo que en esta ley, digamos, está claramente. Claro. Bueno, no protestes porque. Claro. Alterás el orden social, digamos, de claro, alguna manera. Claro. Pero bueno, a ver, ¿cómo te podría decir? Digamos, se aprobó una ley de la cual el gobierno está dando un mensaje muy claro, sí, que apunta directamente a los luchadores sociales, digamos, a las luchas sociales. Les está diciendo que se van a potenciar la criminalización de la protesta social. Sí. La presidente con esta ley también le está diciendo a los jueces que hay excepciones para ejercer, digamos, un derecho constitucional. Se me viene a la cabeza lo de la que fue, ¿cómo se llama? Sí. Americano, perdón. Ajá. Ahí está. Sí, sí. Lo del parque, sí. Claro. No estaba vigente la ley, pero es algo que se me viene a la cabeza como algo gravísimo, digamos, porque estaban reclamando derecho a una vivienda, estaban reclamando un derecho, sí, y se los reprimió y bueno, de hecho hubo muertos. Sí, sí. Quizás esta ley, digamos, es como que, digo, ¿a qué quiero justificar eso? Digamos, de alguna manera, digo, justificar todas las represiones que hubo hasta ahora, digo. Un poquito es eso, ¿no? Un poquito es eso, ¿no? Me parece. Pero, a mí, claro, en parte, un poco de... Sí, sí. No, ya vamos a estar hablando del tema este que a nivel Latinoamérica se ha dado también todas estas cuestiones de que la ley se ha aprobado en distintos países. Ya vamos a estar hablando del tema, pero bueno, obviamente están queriendo justificar están queriendo eso, justificar la represión para poder avanzar sobre los recursos naturales, como sí, lo habíamos dicho la otra vez, mientras en Malvinas dicen que están defendiendo los recursos naturales, acá no se están preocupando demasiado, digamos. Pero bueno, no sé si quieren agregar más antes del audio, Agustín. No, bueno, sí, nosotros hablamos con Leonardo Pérez Esquivel y bueno, nos habló un poco de la ley, sí, pero no solo en Argentina, sino en Latinoamérica en general, digamos, y cómo va a seguir las luchas para derogar la ley que bueno, que tanto está afectando, digamos, a la sociedad. Vale, escuchamos y seguimos charlando. También sé cómo comunicarme con los animales. Más racismo este que controla el tema del lavado de dinero, digamos, que plantea el tema de la asociación del lavado de dinero con el terrorismo, digamos, ¿no? Y a partir de eso hay una presión para que se universalice, digamos, en todos los países periféricos, digamos, leyes represivas que con la excusa del lavado de dinero vinculan el tema del terrorismo con las protestas sociales. Lo que hay que plantear ahora es la pelea esta para la derogación de la ley y seguir insistiendo en esto hasta que bueno, se pueda lograr. Esto es como un tributo de buen comportamiento que da el gobierno nacional frente al imperio, ¿no? Y al capital financiero internacional y a los organismos que regulan esto, ¿no? Todavía mantiene, a pesar de la crisis que tiene hoy el capitalismo, bastante poder como para condicionar a los gobiernos. Aunque, bueno, ya les está haciendo agua el tema y, bueno, capaz que eso también abra instancias como para poder instalar este debate también en a nivel no solamente de acá, sino latinoamericano, porque no es solamente con el caso Argentina, sino que es, oye, la misma política. Esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. Y tú, ¿qué estás mirando? Yo tengo. Bueno, ahí estamos escuchando el audio que trajiste a vos. Más o menos también, ¿no? Claro, lo que decía en la nota Pérez Esquivel, que bueno, digamos, no solamente esta ley está en Argentina, sino que en otros países también está aplicada, digamos, esta ley. Como en el caso de Colombia, ¿no? En el caso acá yo tengo, claro, Colombia, ¿no? Que desde el 62, según documentos que antes eran secretos, pero posteriormente han sido conocidos. Existe una política oficial en Colombia impuesta por misiones militares norteamericanas que llevan a entrenar grupos mixtos de civiles y militares con la intención de desarrollar acciones terroristas paramilitares, lo dice con esas palabras textuales, contra los simpatizantes del comunismo. O sea, que según dicen que se están organizando, ¿no?, entre civiles y militares, acciones terroristas. Por ende, justifican la acción militar norteamericana en Colombia, ¿no? Que en este caso, bueno, hace un par de años atrás, nada, el presidente de Colombia accedió a poner bases militares, ¿no?, norteamericanas ahí en Colombia. Creo que fue entre el 2008 y 2009, no sé si sí pueden corroborar eso. Sí, sí. ¿No? Justamente, ¿no? Hablando de esto de la ley antiterrorismo, que esto viene de Estados Unidos, bueno, con lo que pasó con la Torre Gemela, ¿no? El 2001, sí. El 2001, a partir de eso, o sea, el gobierno de Estados Unidos quiere implementar esa ley en todo. Claro, quiere globalizarlo. ¿No? Globalizarlo, no solo en Latinoamérica, sí, sino en el mundo. Pero bueno, en este caso a nosotros no llega. Y yo creo que es una de las políticas que el gobierno, como decía la otra vez Lenny, ¿no? Contaba un poco. Estamos charlando en la producción. Que una de las políticas que el gobierno implementó de Estados Unidos, digamos, ¿no? O sea, un poco hablando del tema de. Hablando, ¿no? La otra vez que estuvimos charlando con el tema de que Argentina pagó la deuda externa, pero. Sí. Sí, listo. Yo te acepto el pago, pero vos. Sí, vos sabes, claro. Sí, sí, sí. Estas, claro, leyes, ¿no? Un trueque, ¿no? Históricamente, el Fondo Monetario de los distintos países del mundo le está pidiendo ciertas garantías, ¿no? A ver, le pide que implemente ciertas leyes. Siempre fue a nivel económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, el Fondo Monetario empieza a entablar relaciones con Grecia, sabe que va a haber un ajuste, sabe que Europa se está yendo al demonio, y se está yendo al demonio, ¿y qué hace? El FMI dice, bueno, hace un paquete de medidas y un paquete de medidas que dicen, bueno, yo, Fondo Monetario, te presto plata, te financio, bla, bla, bla, bla, bla, vos tenés que implementar estas políticas. Lo que hablábamos un poco, por lo menos lo que estábamos hablando el otro día, es que en este caso tenemos un gobierno que con este doble discurso de que nosotros al Fondo Monetario nos pasamos por ahí, sí, sí, sí, sí. Y hacemos lo que queremos, ¿no? Entonces a nosotros no nos importa. Es más, pagamos la deuda y ya no nos dicen económicamente qué medidas tenemos que implementar. Ahora, sí hay un paquete de medidas que son medidas y leyes políticas. Claro, no van por lo económico, pero van por la parte política, claro. Ahí es donde todavía no tenemos independencia y claro. Es muy fácil decir, sí, económicamente. Yo me acuerdo un discurso de Cristina, dijo, nosotros terminamos dándole clases, digamos, no clases, pero le terminamos dando consejos al resto de los países del mundo, sí, de cómo tenían que hacer económicamente para recuperarse. Claro. Siendo, somos rigurosos. Y no le vamos a dar pelota a la media del fondo. Ahora, las medidas políticas que son la ley antiterrorista fue, no, ya lo dijimos, digo, está en Brasil, en Colombia, en Honduras, en Paraguay. Exactamente. Bueno, en Chile hace un año ya que está la ley implementada. Así que, bueno, es como que te da a pensar de que es una medida que no es económica, pero es política. Y ahí sí le damos pelota. Ahí sí, claro, agachamos la cabeza y decimos, sí, ley antiterrorista, la pedís, listo, la tenés. La pedís, la tenés, ¿no? Como dice un eslogan de una marca de, bueno, legendaria de pizzas, ¿no? Que casualmente... Pero, digo... Más allá de eso, digo, ¿no? ¿Cómo todavía nos seguimos bajando los lienzos, ¿no? Y como decía Lenny con el tema. Sí, también esto... está aceptando, ¿no? Estas medidas políticas para supuestamente reforzar, digamos, la democracia popular que supuestamente este gobierno está. O sea, el eslogan, ¿no?, que de este gobierno está implementando, sí, de democrático, que, digamos, de una, sí, manera democrático y popular, que la verdad que no tiene sentido, digamos, con lo que está haciendo. Pero bueno, o sea, con respecto, bueno, siguiendo analizando la ley, la verdad que resulta que vos, como decía en un momento Agustín, digo, ¿no?, o sea, no podés salir a protestar, no podés pedir por tus derechos, no podés reclamar absolutamente nada porque... Todo se puede, en realidad. Sí, como... está bien, pero digo, para la ley, vos ya saliendo a la calle, estás alterando el orden social. Sacan un panfleto, ¿no? Y sí, cortando una avenida... Claro, o sea, por ley digamos, la policía tiene el derecho, o sea, la obligación de, digamos, llevarte preso. Claro. Se justifica. Eso es, no, una cosa que es para análisis. Bueno, ahí hay un oyente, Hernán Martínez. Bueno, él está en este momento en Chile. Él es un militante de una organización social. Está en este momento en Chile. Y ahí me dice, bueno, que se están desarrollando protestas en toda la región por el tema del costo de vida. No sé si ustedes lo leyeron también en algún medio. Yo tuve oportunidad de leerlo porque, bueno, como tuve que preparar la columna de noticias, sí, lo leí. No es algo que se sepa mucho. Lo que me está diciendo es esto, digamos, como que se están dando muchas protestas por el tema del costo de vida. ¿Y qué pasa? A ver, el discurso cambia cuando viene la ley. ¿Por qué? Porque el poder y el gobierno te dice, bueno, no soy yo subiendo la canasta y haciendo imposible la vida, generando el caos. Eso no genera el caos. El que está generando el caos sos vos por quejarte. Claro, exacto. Entonces ahí es donde diste vuelta la tortilla totalmente. Claro. Y claro, ¿y qué vas a hacer? No, claro, y no es violento lo que vos haces si subís los precios a más del 100%. Claro, sí, claro. Y se está dando en muchos pueblos. Yo leí en un pueblo solo que se dio en Chile. Y bueno, por lo que me está contando acá el compañero. Y bueno, dice que la consigna ahí es tu problema, es mi problema. ¿No? Y se están demandando solución al costo del combustible. Sí. Que bueno, no sé. Ahí está escribiendo todavía. Sí, sí, sí. En Facebook. Pero bueno, el tema es ese. El gobierno es el que genera violencia encareciendo las cosas y haciendo totalmente imposible que vos vivas. Si no, se justifica un poco con esto de la ley. Claro. Sí. Ellos transmiten esto, ¿no? Lo de la ley, sacan esta ley un poco como para justificarse de todos los actos de ellos, ¿no? Totalmente. O sea, que no podés reclamar absolutamente nada, porque el terrorista sos vos. Ahora, claro, el análisis nuestro es que el terrorismo lo provocan ellos. Tal cual. Claramente. Sí. Bueno, y acá me completa, dice que serían 11 pesos de acá el litro de nafta. 11 pesos. Sí, acá. El litro de nafta. Acá está la super, está. 5.80. Bueno, estamos. 5 y pico. Bueno, y eso. Salud de calidad, educación pública, un poco lo que. Y equidad laboral. Es un poco los reclamos que se están dando acá. Pero bueno, resulta curioso y está bueno pensar en que si aprueban esta ley que te criminaliza si vos protestás. No, ya la aprobaron. Por eso. Yo, o sea, o Es una ley vigente. Por eso, o sea, por eso. Es algo que ya está. Ya lo estamos padeciendo con las mineras. Con la minera, tal cual. Que todo es uno de los temas que vamos a charlar más adelante. Exactamente. ¿No? Así que. Y también digo, como para ir cerrando y tener en cuenta también, ¿no, Agustín? Que vos estás con este tema, siguiendo de cerca este tema. Digo, ¿no? Hace poco, según los que están en el Congreso, los que, digamos, de alguna manera sacan este tipo de leyes, ¿no? Esto lo que los diputados que son en el Congreso, ¿no? Los que están en el Congreso. Sí, sí, legisladores y diputados. Se aumentaron el sueldo. Se aumentaron el 100%. Sí, al 100%, ¿no? 100%, se aumentaron el sueldo. Es algo que viene, que, digamos, la excusa o el pretexto o la justificación es que es un aumento que se tenía que dar hace años, pero bueno, se lo dieron ahora. Caramba, ¿no? Mira vos. Che, ¿y cómo hacemos los trabajadores? Digo, claro, ¿no? Trabajadores, trabajadores, o sea, digamos. Queremos aumento, ¿no? Queremos... ¿Nosotros cómo nos aumentamos? Claro, ¿cómo se aumentamos, no? Claro. Es una buena pregunta, que la verdad que está buena que la tire, porque, nada, abre el debate, abre la conciencia de la gente, y eso es lo que queremos de aquí, de la previa, para que la gente escuche y se interiorice y nada, abra la bocha, de alguna manera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué, digamos, o sea, si está bien protestar, si no, o si reclamar por nuestro derecho está bien o está mal, o sea... Digo. No, bueno, no sé si plantear que está bien o que está no, mal. No, yo no lo planteo de ese si que es bien, que es bueno y que es malo, digo, no lo planteo así. Digo, que la gente vea que, o sea, si vos estás reclamando algo, porque necesitas. Es legítimo, claro. Es legítimo, o sea, fíjate. El reclamo, digamos, es legítimo. Es legítimo, ya está, o sea. Es así. Estos tipos sancionan una ley. Que a vos te prohíbe protestar por tu derecho, o sea, no pidas aumento tampoco, porque si no sos terrorista también. Claro, o sea ellos se pueden aumentar el sueldo todo. Claro, hay mucha gente que está a favor. Leyes, claro. Los docentes serían terroristas también. Claro, mira vos, los que educan, digo, protestan por. Justamente estaba leyendo, ¿no? Que según el gobierno, lo quieren que el mínimo básico de salario sea de 1800, bueno, de 2800, perdón. 2800. Pero bueno, los docentes quieren 3000, o sea, pues está bien, o sea, son educadores, yo creo que. Pero bueno, o sea, si vos querés 200 pesos más, sos terrorista, digo. Sí, el tema, nada, para cerrar, hay una foto que vi el otro día que había 27 docentes sentados y decían, bueno, un legislador gana lo mismo que estos 27 docentes. Nada, el tema es este, digo, con la mega minería, que ya vamos a estar hablando del tema, están saqueando abiertamente el país y no te van a dejar protestar. Si empiezan a recortar los sueldos, tampoco te van a dejar protestar. Entonces, hay que estar bien araca, hay que estar bien atento. Sí. Y no sé, vos qué comentario tenías. No, bueno, para ir cerrando. Como cierre sería plantear, bueno, que seguir con este reclamo, que esto, digamos, no puede quedar así, que los reclamos por derechos no es atentar contra el pueblo ni aterrorizar a la gente, son derechos, reclamar los derechos no puede ser un acto de terrorismo, digamos. Pero bueno, nada, las protestas por la derogación de la ley van a seguir, así que bueno, eso. Bueno, para... Con más sobre este tema, no, justamente estuvimos en la semana saliendo el miércoles, creo. El miércoles estuvimos saliendo justamente en protesta para que se derogue esta ley y, o sea, que la saquen directamente, porque la verdad que, o sea, no queremos que te metan preso por reclamar lo que uno quiere, ¿no? Lo que corresponde. Tengo derecho a una vivienda, tengo derecho... A trabajar, tengo derecho a vivir dignamente, digo, ¿no? O sea, eso sería básicamente lo que está diciendo el compañero. Bueno, para la consigna, entonces día vamos a poner así como... ¿Qué película que más te asustó, que hayas visto, en qué contexto la viste que te asustó? Esa es la consigna del día. Y bueno, contestá. Y vamos a un tema. Vamos a preguntarle a... ¿Vamos a un tema? Sí, sí.

a Leandro Segado, que dice que la película que más le asustó es El Resplandor, de Stanley Kubrick. Muy macabra, dice. O El Bebé de Rosemary, de Roman Polanski. O Proyecto Blair Witch, que también me hizo cagar en las patas. A mí me cagó en las patas también. Qué película. Qué peliculón, ¿no? Bueno, sigamos con la música, si quieres. No, bueno, no, como para cerrar un poquito con el tema de la ley. Estuvimos charlando por ahí en la semana y encontramos una nota ahí de Crónica que hablaba de justamente del Proyecto X. Sí. No sé si, Cristian, querés desarrollar eso. Sí, no, un poquito como parte de noticia, ¿no? Como para informarnos un poquito de qué se trata y qué fue, porque por ahí muy por sobre arriba en las redes sociales estuvo por ahí viendo algo. Pero acá la tenemos claramente con una de las de compañeras militantes de la Correpi, que va a explicar un poquito de qué se trata, ¿no? Mándalo, dale. De Retiro, en donde se radicó una denuncia contra Gendarmería por presunto espionaje a sindicalistas de izquierda. ¿Por qué se acercaron hasta tribunales? Bueno, hoy nos presentamos aquí en los tribunales federales de Comodoro Py para realizar una denuncia, un pedido de investigación a la Gendarmería Nacional, en lo que entendemos nosotros que lamentablemente es una práctica de larga tradición en la Argentina. En el caso particular, aprovechando una orden o algunas órdenes de jueces con relación a manifestaciones, donde la Gendarmería tendría intervención con relación al tránsito, se aprovecha esto como excusa para luego hacer una investigación sobre las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, de estudiantiles de la zona. Esta sede de Gendarmería funcionaría en Campo de Mayo y la actividad la realizó no solo en la zona norte, donde es legalmente, donde ellos tienen el funcionamiento, sino también en la capital federal, donde, por ejemplo, para que todo el mundo entienda la gravedad que tiene esto, hacen un informe de qué está pasando las reuniones del Ministerio de Trabajo que están teniendo los trabajadores de Kraft Terrabusi. Es decir, no solo hablan de un problema de tránsito, que sería lo que supuestamente tendrían que prevenir, sino que ellos aprovechan para analizar el conflicto, ver si hay corrientes internas entre el sindicato y los trabajadores, es decir, lo que siempre hemos denunciado como espionaje o trabajos de inteligencia ilegal. ¿Cómo toman conocimiento de esta situación? Porque esta información ellos la comienzan a hablar. Bueno, estamos escuchando un poco a esta compañera que estaba contando un poco lo que es este Proyecto X, ¿no? Justamente sí. Que está Gendarmería, se infiltra, ¿no?, en las protestas sociales para recabar información y así tenerlos controlados, ¿no?, de alguna manera. Que yo creo que es parte esto de la ley, ¿no?, también. Igual tiene esto un poquito que ver, ¿no?, como querer naturalizar un poquito esto. Claro, hay que naturalizar. Esto viene hace años. Sí, no es de ahora. No es de ahora. De hace mucho. Otra cosa, yo creo que no es de ahora, sino simplemente de 10 años, 15 años, sino esto ya viene de dictadura, ¿no? Esto de infiltrar gente. Claro, en las protestas sociales. Sí, un poco de espiar, ¿no? Esto de espiar a dirigentes sociales, a referentes, espiarlo y además, con qué contexto, ¿no? Porque vienen también un poco con esto de hasta de qué hacen, qué usan, cómo son, digamos, si son tímidos o no, cosa que yo, la verdad, estoy un poquito leyendo y me sorprende, pero un montón, digo, ¿qué pasa? Ahora es como, encima no es que va con una orden de juez, esto de... No, lo que decía, ¿no?, un poco es que por un lado, digamos, justifican esta intervención, digamos, de infiltrarse, digamos, de alguna manera, o sea, para que el juez le dé el ok, digamos, dicen que van a controlar problemas, van a ver qué problemas de tránsito generan esto, las protestas y todo eso, ¿no? Sí, sí. Okay. Con esa excusa se meten en la protesta y recaban información y hacen todo un sistema de espionaje impresionante, sí. Que también, ¿no?, estaba contando la compañera, que era, bueno, que la oficina, digamos, que es donde se maneja todo esto de este espionaje, está en Campo de Mayo, acá en provincia de Buenos Aires. Desde ahí se opera, se controla todo esto. La verdad que es lamentable y, bueno, como para que, nada, se tenga en cuenta y digo, o sea, si, con esto también ayude a que sigamos saliendo a la calle y sigamos protestando en contra de esta ley. La verdad que ojalá que, bueno, tomemos conciencia, porque es así. O sea, no queremos esta ley y la verdad que la vamos a seguir respaldando, vamos a seguir respaldando en protesta, en, digamos, en contra de esta ley, ¿no? Vamos a seguir saliendo a la calle, vamos a seguir protestando por nuestro derecho. Así que para todos, bueno, la verdad que sigamos la lucha, porque la verdad que esto es importante, estar presente en la calle para que todo el mundo sepa cómo este gobierno, ¿no?, y cómo se viene gestando políticas en contra del pueblo, sí, básicamente. ¿Qué más nos van a quitar aparte del derecho a la protesta, no? ¿Qué más, no? Esa sería, es una buena pregunta. Así que bueno, vamos a seguir con el programa, vamos a escuchar un par de temitas musicales y seguimos con la previa para todos ustedes. Sí, estamos escuchando a los Redondos. Ladrón de mi cerebro. Ahora vamos con un temita de Violeta Parra. A pedido de Hernán. Miren cómo le ofrecen al sindicato. Este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos. Pero después del voto doble tormento. dormir en el hervidero de vigilante para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. La previa. Estos son los temas del día, si lo tratamos. Ay, Dios. ¿Qué hace, loco? ¿Vos me llamaste? ¿Qué querés? Quiero escuchar algo más fresco, una buena noticia. Dios, por favor. Deseo concedido. Dale, dale, apaga eso que ahí vienen las verdaderas noticias. Punta Querandí, una lucha cada vez más comunitaria. La defensa territorial del sitio sagrado indígena se inició con personas que no vivían en el paraje rural donde se localiza. Pronto coincidió con el reclamo de uno de sus habitantes en defensa del espacio público y contra el avasallamiento de los barrios privados. Masiva movilización a Congreso para exigir la derogación de la ley antiterrorista. El miércoles 15 de febrero, se realizó una nueva movilización para exigir la derogación de la ley antiterrorista. Partió de Avenida de Mayo 9 de Julio y marchó hacia Congreso Nacional. Participaron organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos exigiendo que se derogue esa ley. Desde la corrupción hasta el calvario de la explotación sexual. En la mañana del pasado miércoles 15 de febrero, Susana Trimarco continuó con la declaración en el juicio por la desaparición de Marita Verón. En esta jornada se detuvo más en los detalles de los testimonios de las chicas rescatadas y en la complicidad del gobierno de Miranda en el negocio de la trata y el caso de Marita en particular. Con esta guitarra eléctrica de fondo seguimos. Radio El Algarrobo continúa interferida en el Día de las Movilizaciones Nacionales en contra de la megaminería y la ley antiterrorista, Radio El Algarrobo continúa siendo interferida, ¿eh? El accionar de la empresa La Lumbrera, en connivencia con la justicia y el poder político, sigue operando en contra de quienes pugnan por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación de los pueblos. Convocatoria a acompañar los alegatos en el juicio contra Carlos Olivera. El miércoles 22 de febrero, los tribunales de Lomas de Zamora tendrán lugar los alegatos en el juicio oral contra Carlos Olivera, dirigente de Citraic y preso político por una causa armada hace más de 2 años, para exigir su libertad. Habrá una concentración en las puertas del juzgado, Camino Negro y La Roque. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Y así se fueron las noticias en la previa. Quédense porque ahora vienen las noticias deportivas. Arrancamos de esta manera, seguimos con la previa. Se viene sección de deporte con el compañero Johnny Zubiri. ¿Cómo le va, compañero? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Te venís cargado de noticias, ¿no? Y acá estamos. Fresquito, fresquito, ¿no? Sí, se están jugando varios partidos ahora. Tenemos en el Nacional B, tenemos Gimnasia Central 0-0, segundo tiempo. En vivo, ¿no? Tenemos viendo. Defensa y Justicia en Varela, pierde contra Patronato Paraná 1-0. Tenemos Newell de Gerardo Martino 0-0 contra Argentino Junior. Arrancó la fecha de torneo nacional y a su vez... Ayer anoche empataron en Jujuy, Gimnasia de Jujuy 2, Huracán 2. Iba ganando luego Jujeño y a los últimos 15 minutos se quedó el equipo de José Luis Calderón. Lo dirige a Gimnasia de Jujuy. Y sí, bueno, se quedaron los últimos 15 minutos... Y ya llevan 15 partidos que no puede ganar el Jujeño. Y el River perdió la punta por ahora, ¿no? Por ahora digo, porque juega a las 19:10. Sí, porque anoche Quilmes le ganó en Casanova al Mirante 1-0 con gol del uruguayo Cauterucho. Así que River por ahora quedaría tercero porque Central suma un punto. Así que River quedaría tercero, que juega hoy a las 7:10 contra el equipo. Va, el equipo donde juega el Logro Fabiani. Sí. Oh, caramba, caramba, en tu partido. Caramba. ¿Tiene la formación de River? River sale de memoria. Daniel Vega, en el arco. Sí. Abel Casis, Jonathan Maidana, Ramiro Funemori y el uruguayo Juan Manuel Díaz. Carlos Sánchez. Sí. Ezequiel Sirigliano, que lo está siguiendo Sabela para la selección. Sí. Leonardo Poncio. Sí. Lucas Ocampo, Domínguez Cabenay. Qué golazo hizo, ¿no, Ocampo? Sí, contra pasada. Chacarita, lindo gol. Terrible, ¿eh? Muy lindo. Fue una... Yo me desquité. Yo, la verdad que me desahogué terriblemente con ese gol. Sí. Y una, a pesar de ser hincha de River, fue muy lindo gol. Independiente Rivadavia forma con Josué Ayala, el ex Boca. Ajá. Fudelina Vesta, Josimar Mosquera, Leonardo Sánchez y Pablo de Miranda en la defensa. En el medio, Franco Quiroga, Marcos Brites Ojeda, ex Huracán. Sí. Federico Guerra y Carlos Recalde. Ajá. Arriba va Cristian Fabiani y Mauricio Ferraz. Ajá. Equipo dirigido por Gustavo Zapata. Pero bueno, no se le ocurre hacer un gol como hizo la otra vez de media cancha. No, bueno, exactamente. La pregunta sería: Fabiani, cuando va al Monumental, tiene miedo. No, mi pregunta nunca sería: pisó 8 partidos en el Monumental y no metió ningún gol. Esperemos que siga así. Pero yo, mi pregunta sería: si hace un gol, ¿lo quitará? No, él dijo que no. No creo. Él anoche dejó en su Twitter, dijo. Porque como sabemos, de verdad es hincha de River, pero anoche dejó en su Twitter. ¿Cómo está? ¿Ah? ¿Cómo está, tío? ¿Está? Dijo. El sol de la costa ahí en Mar de Ajó me pegó muy lindo. ¿Se fue a Mar de Ajó? Sí, tuve 15 días en Mar de Ajó, me vine el miércoles con la familia. Después tenía un problema con el auto, pero bueno, llegué. Una cosita, ¿el tenis tenés algo? Creo. Tenis, sí. Del Potro barrió 6-3-6-1 a Berdych. Muy bien. Y dijo, cerca de mi mejor nivel, quiero volver a pelear de nuevo por el número uno del ranking. Exacto. Recordemos que viene de una lesión. Claro. Sí. ¿Arrancó? Recordemos que la selección de Argentina le ganó 5-0 a Alemania en tenis. Sí. 5-0. 5-0 ahí. Sí, en Alemania. Por la Copa Davis, ¿no? Ajá, por la Copa Davis y ahora se enfrentan con Croacia acá en Lugano. Escuché que ahora vienen todos los partidos de la Davis, se juegan varios. Son todos locales. No hay ninguna chance, ni por más que llegue a la final, que juegue de visitante Argentina. Muy así bien. Que bueno, si no se ponen la pila este año, muchachos, por favor. Apoyando. Y sí. Bueno. ¿Qué más tiene? Después tenemos Copa Libertadores. Ahora ficharon a Dátolo. Le ganó 2-0 al equipo de Perú de Juan Aurich. Después, el equipo de Bolivia de Strongest dio una de las primeras noticias de esta Copa Libertadores, porque tenemos tres resultados que digamos que nadie pensaba que iba a pasar. De Strongest de Bolivia le ganó en el final 2-1 al Santo. ¿Al Santo? Recordemos que Santo salió campeón. Mirá vos, así, ¿no? Que el Santo de Brasil, donde juega Neymar, perdieron 2-1. Apoyo el fútbol boliviano, yo, ¿no? Sí. Y viene, lentamente viene creciendo el fútbol boliviano, igual que el venezolano. Después tenemos para el grupo 2, tenemos al Emelec de Ecuador, Luciano Figueroa hizo el gol. Lucho Figueroa hizo el gol, le ganó al Olimpia de Paraguay 1-0. Lanús y Flamengo 1-1. Flamengo donde está Ronaldinho. Y en la nube está nuestro bien conocido compañero Pavone, ¿no? Pavone, sí. Sí, sí. Así. Tiene buen plantel, ¿no? Después tenemos, por el grupo 3, tenemos a la Universidad Católica de Chile. Sí. Empató 1-1 con Bolívar. Otro equipo boliviano también no se pensaba. 1-1. No se pensaba que iba a empatar el equipo boliviano porque Católica iba ganando hasta el final. Bueno, se lo empató también. Después tenemos la Universidad Española también de Chile, le ganó al Junior 2-0, Junior de Colombia. Recordemos que en Junior salió René Higuita. Caramba, mirá. Querazo, ¿eh? Su gran Scorpio. Scorpio, ¿no? ¿Se acuerdan de esa? Sí. Le sacó a Gallardo ahí. Uy, qué pelota. Linda tajada. Después tenemos, por el grupo 4, tenemos el Fluminense, que le ganó a Arsenal de Sarandí 1-0 en Brasil. Y tenemos Zamora Boca, que presentó al pelado Silva. Boca, la verdad, encima que contratan a Silva. Se escucha ya de fondo la hinchada en contra. Aclaremos, somos neutrales, más allá de que tenemos nuestros equipos. Muy neutrales. Somos neutrales, estamos dando información, nada más. Falcioni el jueves salió una charla y pidió disculpas. Y le pidió disculpas a Riquelme, ¿no? Sí, dicen cabaré. Bueno, yo no quiero decir nada para no meter púa, ¿no? Un poquito, bueno. Dice cabaré, como lo que pasó con, ¿cómo se llama este jugador? Que ya no juega más, ¿no? ¿Quién? No sé si lo recuerda. ¿Quién, Cristian? No, hubo un momento que a Boca se le decía cabaré. Bueno, en el 90, en el 90, por ahí, hasta el 98, que Boca venía mal, que en el 98 salieron campeón con el maestro Tavares. Después de ahí, bueno, sabemos que agarró Bianchi, pero desde el 90 ahí hasta está. El 98... Perdón, me acordé quién era que dijo esa frase. ¿Quién? La Torre. Hoy es periodista de Fox Sports, ¿no? Sí, está mucho ahí en la Copa Libertadores. A ver. Un regalito al operador, a ver. Un regalito del operador. Seguimos con deporte, a ver. Va Ocampos. Ocampos, golazo. ¡Gol! Era, ¿eh? Sí. Dejé la garganta. Uno de los mejores goles, dicen, de la fecha pasada, como el de Fabiani. Yo hice ese gol, pero en la play. La intención está. Ah. Vamos a ver cómo sale un gol cuando me junte. No, usted lo hizo, digamos. Y yo anoche tiré un par de goles. Esa. Bien ahí. Bueno, seguimos la Libertadores, no la vayamos de tema. No, vayamos de tema acá. Tenemos por el grupo 5, Nacional de Uruguay, ahí en Uruguay, en su cancha, como bien sabemos, el Parque Central. Apenas empezó el segundo tiempo, en 5 minutos, iba ganando Nacional, entró el equipo Burruchaga, que dirige a Libertad de Paraguay, se le dio una vuelta. 2-1 ganó el equipo uruguayo. Después tenemos el grupo 7 con Defensor Sporting de Uruguay, que este grupo va un poco adelantado, digamos, porque empezó la semana pasada, que perdió con Vélez 3-0 Defensor en Uruguay. Y bueno, ahora el miércoles pasado jugó con Deportivo Quito y le ganó 2-0. Después tenemos también, cuando recién empezó el grupo 7, que la Chiva empató con Deportivo Quito 1-1. Ahora el martes juega Vélez con Deportivo Quito. Bueno, después tenemos por el grupo 8 la gran sorpresa. Godoy Cruz le ganó a Peñarol de Uruguay. Upa, 1-0 con gol de Diego Villar. Peñarol terminó con uno menos. A mí Godoy Cruz, la verdad que me viene sorprendiendo hace años. La verdad que sí, a mí. Godoy viene manteniendo la base, sí. Desde que subió a primera, es impresionante, ¿eh? Sí, terrible. Después, bien sabemos que apedrearon al micro de los jugadores de Peñarol y parte de auto de los jugadores de Peñarol también, como no sé con qué necesidad y con esa violencia, pero bueno. Sí, la verdad. Ahí está el tema de parte de violencia. Atlético Nacional de Colombia le ganó al campeón de la Sudamericana, Universidad de Chile, 2-0. Bueno, y ahora tenemos cargadito la Copa Champions League. ¿Arrancó? Sí, arrancó esta semanita, pasó con todo, ¿Qué tiene? No. El Lyon de Francia, donde juega Lisandro López, le ganó 1-0 al Apoel Tel Aviv, el equipo de Rusia. Sí, difícil. 1-0, más o menos. El equipo de ahí, bueno. Ahí, el operador no entiende. No. Está diciendo que nada. Es que es medio difícil el equipo igual. Después tenemos el Bayer Leverkusen de Alemania, perdió con el Barcelona 3-1, que se reavivó de cachetazo que le dio Osasuna en la Copa de España. La Liga perdieron 3-2. Después tenemos el Zenit, una de las sorpresas, dicen lo que sigue en el fútbol europeo, le ganó al Benfica, donde está Aymar, Saviola, le ganó 3-2. El Milan baila cuarteto contra el Arsenal de Inglaterra. ¿Baila cuarteto? Sí, 4-0 le ganó el Milan al Arsenal de Inglaterra. ¿Qué tal? Cuarteto, Y bueno, y ahora la semana que viene ya se viene Marsella versus el Inter de Italia, que ayer perdió 3-0 con el Bologna, y viene mal el Inter. Y después viene, también juega el Basel contra el Bayern Múnich. Estos son los dos partidos que quedan de la octava final de ida, falta la vuelta todavía, nada está decisivo. ¿Y Barcelona juega? ¿Cuándo juega el Barcelona? Y el Barcelona juega mañana por la Copa, por la Liga Española. Esta tarde recién terminó el partido de Real Madrid versus el Racing de Santander. Ganó 3-0 el Real Madrid. Dicen que metió un lindo gol Di María, parecido a los Campos, así más o menos. Bueno, aclaro, acá los compañeros son barceloneros, por eso ahí de fondo tenemos esa voz así. Sí, igual ya los equipos van conociendo al Barcelona, así que hasta cuándo llegará el tiki-tiki europeo, ¿no? Bueno, después tenemos, anoche se dieron el Fitur de la Copa Argentina, esta que sacaron nueva. Ajá. Que medio hay quilombito, que la gente no está satisfecha. ¿Cómo es eso? El torneo, ¿cómo es? La Copa Argentina. ¿Cómo? ¿De qué se trata? Todo. Desde la A hasta un equipo provincial de Chaco podés jugar. ¿Pero qué tenés contra los hippies? No, pero no tengo nada contra los hippies, al contrario, yo fui. De mi época. Bueno, noticia de último momento en el tenis. Roger le ganó 4-6, 6-3 y 6-4. Le ganó a Davidenko. Federer juega contra Del Potro. ¡Oh! ¡Qué partidito, eh! ¡Estamos en el ojo! ¡Le ganó una vez! ¡Ojo! Sí, todo puede ser, todo está jodido, puede ser. Le ganó una final, así que. Sí, pero no es el mismo estado físico que ahora, me parece. Bueno, tenemos. Central espera por Vélez o Racing de Olavarría. ¿Saben quién va a dirigir a Racing de Olavarría? No es muy querido para los hinchas de River. ¿Quién? A ver. Astrilli. No. ¿Quién? A ver. Tiene nombre, a ver, de los últimos. De los dos años, un técnico que malcrió a River. J. López. Sí, señor. Ajá, mirá. ¿Qué tal? Ya el lunes dice que está por firmar y bueno, vuelve a dirigir el fútbol. Yo realmente te deseo lo peor. Realmente, y no porque sea hincha de River, nunca me gustó, pero le ¿para qué? ¿Para quién va a dirigir? A Racing de Olavarría. Pobre Racing. Pobre Olavarría, ¿no? Encima que viene el levantado ahí en el torneo argentino, ¿eh? De corazón, ¿eh? De ustedes, yo no. Belgrano de Córdoba contra Independiente. Olimpo contra Excursionista. Central Córdoba de Rosario contra Boca, Estudiantes de La Plata contra Deportivo Merlo, Sarmiento de Junín contra Colón, Tigre versus Gimnasia de La Plata, Aldo Civi contra Argentino Junior, Deportivo Italiano versus Atlético Tucumán, Rafael a Banfield, como fue la fecha pasada, la primera fecha en la A, se juntan ahora por Copa Argentina, Racing contra Patronato, Sarmiento de Olavarría espera por Arsenal de Sarandí o La Madrid. Barraca Central contra Atlético Policial de Chaco. Chacarita versus San Lorenzo, que dicen que es uno de los mejores partidos que hay, por lo menos en los 16avos de final. Sí. Atlanta Quilmes. Perdón, operador, ¿qué onda? Los oyentes se duermen, no sé qué está haciendo. No, ¿qué decís que es el mejor partido? San Lorenzo. Se están diciendo que Chacarita y San Lorenzo promete mucho. No sé. Pero mirá, te lo pongo de vuelta. Te repito eso de vuelta. Eso lo habrá dicho algún compañero llamado Mauro, me parece. No. Porque en sí, las veces que jugó Chacarita y San Lorenzo, se sacaron el chip. Bueno, a ver cómo sigue. Bueno, cierra Atlanta versus Quilme. Sí. Y Deportivo Belgrano contra River. Ajá, Belgrano-River. Bueno. Después, anoche fue para reírse. Yo vi la noticia y me reí. A ver, dígame. Por la previa del título CMB en Múnich durante el pesaje, ahí para el boxeo, que hoy pelean más o menos a las 12 de la noche de Argentina. El inglés Perek Chisor, o como te llamé, inglés, inglés, le pegó al ucraniano Vital Klitschko, como se llame, un cachetazo. Ahí en el medio del pesaje se dio vuelta al inglés y le dijo, toma para vos. Y le dio un cachetazo ahí. Bueno. Y esto fue un poquito la columna deportiva. Ahí. Con Jonathan Suri. Terrible, ¿no? Una cosita más, ¿no? Quería preguntarle antes que se vaya. Johnny, la volvió Tevez, ¿no? Con el entrenamiento. ¿Fue a jugar otra vez? Entrenó como siempre estos 6 meses que tuvo parado. Él entrenaba aparte porque uno, como bien sabe, en el fútbol no tenés que estar parado, igual entrenás y bueno. Pero Mancini dijo que lo va a volver a llamar y a tener en cuenta. Así que los hinchas del City se esperan con Balotelli, Agüero y Claro que y sí. Carlito Tevez ahí, que dijo que quiere volver a la selección. Le pidieron que haga una disculpa pública, ¿no? Me parece. Claro que sí. Sí, pero él dijo que no, se lo va a ganar en la cancha, vale, con los hijos. Después tenemos otra noticia de último momento. A empató Defensa y Justicia, Bustamante de penal. Dice que Defensa en Varela 1-1 contra Patronato. Todo en vivo. Tenemos las noticias en vivo ahí, fresca, fresca, ahí con el compañero Johnny. Así pasaron las noticias deportivas el día de la fecha. Bueno, vamos a seguir con el programa. Bueno, como para repetir un poquito más la consigna del día de la fecha, que película clásica de terror te marcó, como para que sigan ahí. ¿Por dónde nos pueden escribir la respuesta? Sí, ¿no? Compañero Cristian. Por el blog, ¿no? Sí, así es. Y el blog es, ya te lo digo, www.radiobachi.com. Eso lo teníamos antes. Si no, tenemos el Facebook. Ahí. Sí, el Facebook. FM 100.9 en letras, ¿no? Todo en letras. Bueno. FM100.9@gmail. Esto es el Face, sí, punto com. Che, sí. Me olvidé de mandar dos saludos que después me van a matar. Ay, mande saludos. A Jessica, una amiga muy especial. Muy especial. Solamente nos hablamos por el Facebook, pero bueno, somos como hermanos. ¿Muy bueno, especial? Todo eso. Opa. No, ¿qué tan especial? Somos hermanos, digamos, en el Facebook. Sí, hermano, siempre estamos ahí hablándonos. Y después le mando... A lo tuyo, Johnny. Bueno, dado un saludo. Entonces voy a tener que ir para Entre Ríos y hacer lo mío. Muy bien. Y a un amigo, yo le digo River porque es así su página en el Facebook, River. Sí. Él sabe que va para él. Va siempre conmigo de local a la cancha a ver a River. También un abrazo enorme. Bien, ahí con el saludo del Johnny. Así, bueno, pasaron, como decía, pasaron el deporte. Para ahí, mucha información terrible. La verdad que Johnny está al tanto de todo. Trabaja la semana a full para tener los datos precisos y concisos ahí, directo, para que todos puedan tener el deporte acá en la previa. Bueno, seguiremos de esta manera escuchando un temita musical y seguimos acá en la previa. No se olviden de responder la consigna del día de la fecha, que es qué película clásica de terror te ha marcado en la vida. Así que bueno, seguimos así de esta manera. Vamos a escuchar un tema musical. Seguimos en la previa. ¿Cómo andás, men? ¿Qué haces, Master? ¿Cómo estuvo el show? Al principio medio heavy, loco, pero después se puso recontra power. Te traje el merchandise. En serio, loco, qué flash. ¿Te parece que va a andar? ¡A full! Personal trainer que conociste en la web para invitarlo al pub. Compraste cigarrillos en el Drafton, te encargaste una pizza en el delivery, una hora chateaste sin ver bar. Ya tu PlayStation le compraste un joystick, no navegas internet, se te rompió el mouse. Escucha tu copa que en el Dixman, que cambiaste por tu viejo Walkman. Te aburriste de pasear en roller, te cansaste de tu mountain bike. Es más divertido saltar el skate. Estamos cada vez más chanquis. Estamos cada vez más chanquis. Estamos cada vez más chanquis.

en algún lugar de Argentina, preferentemente el conurbano o las villas de la capital. Tenemos voz. Tenemos barrio. El barrio lo hacemos nosotros. Haciendo barrio. Y bueno, y así nació con el tiempo esta sección que habla de, en vez de Haciendo Buenos Aires, como dice Macri, Haciendo Barrio. Nuestro barrio, nuestro MTD, con las vivencias y experiencias que hemos tenido a lo largo de estos 10 años de lucha. Cuenten un poco mientras yo hago la comunicación. Dale, dale, dale. Estamos, bueno, nada, lo que queremos hacer contar un poco cómo están los barrios donde estamos participando y donde están compañeros haciendo el trabajo, o muchos haciendo como haciendo el trabajo social, digamos, sacando adelante el barrio. Sí, en particular es un poquito más. Ahí nos estamos comunicando con el chino. Con el chino. Vamos a hablar del primer Haciendo Barrio, ¿no? Claro, fue el primero Haciendo Barrio y nos va a contar a ver cómo está el barrio del Doque en este momento. No va a contar. Hola, hola. Hola, chino, ¿nos escuchás? Bueno. Tenemos. ¿Estamos bien? Hola. No, bueno. Vamos a un temita y arreglamos esto. O salimos. Vamos. Bueno, estamos en vivo, queremos decirle a la gente. Sí. Bueno. Y un poquito contarles de qué se trataba esto de que recién estábamos hablando. Sí. Bueno. Ahí está. Bueno. Bueno. Hola. Ahí hola, está. ¿Qué tal, chino? ¿Cómo va, compañero? ¿Cómo va? Se me escucha un poco bajito. ¿Están hablando debajo de la mesa? No, más o menos. No. Ahora arreglamos el desperfecto técnico. ¿Cómo estás, chino? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien ahí? Hola. Hola. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo? ¿Nos escuchás ahí? Hola, hola, hola. Bueno, esto hola, es... Hola, hola, ahí, chino? Ahí va. ¿Se escucha ahí? Muy se bien. Escucha. Ahí va. Ahí está. Muy bien. Ahí estamos. Grande. Bueno, aplauso. Claro, un aplauso. Comunicación en vivo y en directo. Esto hace... ¿Quién llora ahí, chino? ¿Quién llora por ahí? ¿Quién habla? No, ¿quién llora ahí? Mirá, estamos acá, yo soy Luis. Estoy con mi hija y en la casa de mi viejo. No le pegues a la nena. No soy como vos, un padre violento. No lo digas al aire, boludo. Bueno, chino, un poquito, como habíamos hablado, ¿te acordás en la vez pasada? Cómo venimos los barrios trabajando, ¿no? Como MTD. Y justamente dimos una vuelta con todos los barrios y hoy arrancaríamos de nuevo, como empezamos, un poquito contar cómo se está trabajando cada barrio. En este caso, el Doque, ¿no? Que es donde vos estás ahora participando. Así es. Contanos, ¿cómo está el Doque en este momento? ¿Chino? Hola, ¿se escucha? Hola, ahí. Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿ustedes me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Te escuchamos. ¿Nos estás escuchando vos? Básicamente quería que nos cuente, cómo está el Doque ahora en este momento. Bueno, viste que esta sección que estamos haciendo acá en la previa, haciendo barrio, habíamos empezado con vos, no sé si te acordás, que veníamos charlando que estabas... Me agarraron justo cuando estaba en el bondi. Justo subías al bondi y no contaste lo que estaba haciendo el barrio del Doque. Bueno, nada más queríamos como un repaso general, ¿no? Claro, como un repaso general, así... Un repaso general del avance que... Del avance que hubo hasta ahora. Sí. Y bueno, nada, seguimos manteniendo las cuadrillas de barrido. Ahora cambiamos el recorrido, estamos yendo a la Madrid. Y la continuamos. Grupo de compañía. Sí. Bueno, acá nos dicen que se cortó. Ahora no. Bueno, a ver. Bueno, sí. No hagamos apología de propaganda. Ah, no. Hola, ¿qué pasa? Hola, sí, se va cortando. Ahí te escuchamos. ¿Qué estabas diciendo, Chino? Ahí va, ahora sí se escucha la voz, claro, de casi hombre. De casi hombre. Ya van dos, Chino, ¿eh? Bueno, sí, nada, ahí se escuchó más o menos lo que estaba comentando o algo. Sí, se escuchó el comienzo, si por ahí podés seguir de donde estabas hablando. Que se habían mudado, bueno, de calle. Eso fue lo último, sí, que escuchamos. Sí, estamos, se cambió el recorrido. Cachito. Se cambió el recorrido, antes estábamos haciendo de Benedetti, desde la bajada del puente de La Boca hasta Huergo. Y ahora se cambió el recorrido, digamos, se está haciendo otra. Sí. Que estamos teniendo dificultades. Compañero, ahí en la producción están tratando de, bueno, a ver si vamos a arreglar este desperfecto técnico. Sí, dale, Chino, te escuchamos, perdón. Bueno. Hola. Chino. Hola. Hola. No se estaba escuchando. Bueno, vamos a un temita musical y bueno, vamos a arreglar esta parte de perfecto que tenemos y seguimos en Haciendo Barrio. A ver, ahora, a ver. Hola. Una vez, sí, una vez. Sí, se te escucha fuerte y claro. A ver. Hola, sí. Sí, te escuchamos, Chino, perdón. Bueno, ahí está. Che, bueno, nada, se cambió el recorrido, se sigue manteniendo la cuadrilla Barrido y también se está avanzando con un productivo de panadería, en las cuales están compañeros, son aproximadamente 7 compañeros que están haciendo pan casero, panes rellenos, se prepara prepizzas que salen a la venta por medio de una compañera, así que viene bien, o sea, son compañeros nuevos que se sumaron. Después, bueno, los demás compañeros que éramos los que estábamos haciendo canastos con herrería, digamos, haciendo esto de todo un poco de lo que es una cooperativa de trabajo, saliendo con oficio. Ahora estamos laburando en un terreno propio, que en el cual a futuro va a ser un bachillerato, va a ser un local nuevo para el movimiento y nuevo para el barrio, digamos. En el cual también va a funcionar un bachillerato, digamos. Esto va a ser una estructura, un edificio de 2 pisos, donde... ¿Hola, se escucha? Sí, se te escucha. Ah, buenísimo. Pero parece que estoy hablando solo, ¿viste? No, se te escucha, sí. Así que... bueno, digamos, ya se avanzó bastante. Somos de muchos compañeros que hubo, digamos, somos un número fijo, que somos los que estamos llevando adelante esta construcción, los cuales estamos aprendiendo y otros que saben aprendemos de eso, que eso también es lo que queremos cambiar nosotros, de que lo ideal es aprender del otro y tratar de que el que no sabe pueda aprender y tenga el coso, aprenda el trabajo, digamos. Más que nada el oficio, que es lo que te da de comer para cuando no tenés trabajo. Sí. Bueno, decías ya, un poquito... Ya avanzamos con la parte de lo que es el taller. Está más o menos en abril, nos estaríamos mudando con todas las máquinas de panadería, con la herrería, y estaríamos todos juntos ya. O sea que ya más o menos se avanzó bastante con la parte que sería el taller. Ya después nos toca hacer todos los pozos. Los pozos que serían las bases, las zapatas, para que la estructura tenga una firmeza, digamos. La firmeza. Así que, bueno, eso. Bueno, la verdad que de la última vez que hablamos hasta ahora, nada. Nos estamos encontrando con un claro avance y crecimiento en lo que es el doque, lo que es el barrio. No, por ahí, no sé si a lo mejor alguno acá tiene una pregunta. No, sí. En realidad igual, o sea, yo creo que, como decías vos, ¿no? Se avanzó bastante desde la última charla que tuvimos ahí con el chino. Sí. Que la verdad que es impresionante y nada, como quizás, como charlamos la última vez, quizás la pregunta viene bien, digamos, la proyección, perdón, sí. La proyección, digamos, de acá a futuro, ¿cómo la ves? Hola. Sí. Dice, la proyección a futuro, ¿cómo la ves? ¿La proyección a futuro? Sí. Y nada, digamos, sólida, tratando de hacer más sólida lo que se tiene pensado futuro, porque va a servir para más que nada para el barrio, más allá de que uno se siente orgulloso de lo que está haciendo, más allá de eso es abrir puerta y mostrar la salida, y que no hay que solo estancarse como uno está, sino que tratar de avanzar, y más que nada con esto, conociendo más gente, haciendo amigos, haciendo compañeros. Ir creciendo juntos, digamos, y esa es la idea, y la proyección está, yo te digo la verdad, que hay para rato en el doque, y con esta de nunca bajar los brazos, digamos. Bueno, cerrando un poco, chino, este 26, ¿qué vamos, sí, a estar haciendo? Este 26 vamos a estar en acá en Estación de Darío y Maxi, ex Avellaneda, cortando como siempre, reclamando justicia por el compañero Darío Santillán y Maximiliano Costeque, que fueron asesinados. Así que, y nada, estamos ya el 26 de junio, va a estar cumpliendo 10 años. Y así que, como siempre, recordando a los compañeros. Una pregunta. Justicia, sí. No, nosotros ahí, para cerrar la nota, tenemos una consigna el día de hoy, que es cuál fue una clásica o no, pero una película de terror que hayas visto en algún momento que a vos te haya hecho cagar en los pantalones. Sí. Estás asustado, va, para ser más correcto. Que no, que me haya sacado el sueño, que casi me genera un trauma, que casi me vuelvo Freddy Krueger. Ah, sí. Bien, pesadilla. Ah, esa creo que está como en el podio, me parece. ¿Cuál, no, de todas? Porque son varias. ¿Cuál de todas? Yo creo que todas. ¿Cuál de todas? Sí. Y yo creo que las primeras, que son clásicas. Claro, las primeras, esas que allá éramos pibes, claro, ¿no? Que, o sea, eran efectos, digamos, caseros. No son como ahora, pero claro, eran películas más. Claro, tenía eso también, ¿no? Eran efectos así sencillos y caseros que te hacían. Y te asustabas igual, como. Bueno, si vos ves una película de terror de los años 50, seguramente no te pase nada. Pero bueno, en ese momento asustaba y mucho. Sí, sí, así. En esos tiempos, en esos momentos cuando estaba en esa película, uno capaz que estaba mirando la tele, acurrucado en la cama, y se tapaba los ojos cuando aparecía el malo de la película. Sí. ¿No? Bueno, chino, te agradecemos de acá, de la previa. La verdad que muy interesante todo lo que nos dijiste. Un abrazo, algo muy interesante. Los compas vamos a estar tocando en San Vicente, en el Corso. Muy bien, ahí, vamos con los compas. Los compañeros que se quieran sumar, quieran ir. Así que, nada, ahí saludo para Lenny. Que la disfrute este fin de semana largo. Sí. Repetí, chino, ¿dónde es que tocan los compas? ¿Dónde tocan los compas? Recital de los Cumpas en el Corso de San Vicente. Sí. Vamos a estar allá tocando en vivo a las 22 horas. Muy bien, ahí estaremos. Así, chino, que saludos a todos los compañeros que están escuchando el programa este, que está buenísimo. Muchas gracias, un chino. Un saludo para ustedes también, que son los que le meten pila a esto, que también es un proyecto, es algo que después a futuro va a salir, ya va a tener su antena y con todas las pilas, ¿no es cierto? Así es. Así que un saludo grande para todos ustedes y para todos los demás compañeros. Bueno, chino, muchas gracias por la comunicación. Nos seguiremos viendo en la lucha seguramente. Y bueno, y hoy estaremos ahí en San Vicente. Dale. Buenísimo. Bueno. Nos vemos, chino. Un abrazo. Bueno, así pasó Haciendo Barrio el día de la fecha. Hablando con el chino, hablando un poquito de lo que pasaba, lo que, bueno, hacía un cuánto programa atrás, Sí, el año pasado fue el primer Haciendo Barrio. Así que así pasó. Bueno, nos contó un poco cómo avanzó al barrio. Así que este año igual tenemos mucho para avanzar. Así que seguimos con la consigna ahí que estuvimos charlando con el chino. Según él, bueno, pesadilla. Ahí, bien ahí. Así que bueno. Bueno, acá tenemos. Sí, tenemos gente. Lo que pasa es que este tema de la tecnología y el Facebook siempre nos trae algunos problemas. Nos han dicho. Sí. Dame 2 minutos, porque no. ¿A quién buscas? A ver, no sé. ¿Cómo para que. Para. Bueno, nada, no, acá estamos. Ahora sí, dice. Luciano Di Milta dice, la primera del Exorcista, sí, una película que definitivamente hizo que se me dificulte el sueño por unos largos días. Me quise hacer el macho, dice, y a los 12 años, pero me salió mal. Pero bueno, esa peli me traumó, jajajaja, perfecto. Después Claudia Martínez de Barracas, un saludo de la Villa 21. Saludos. Dice la de Jason. La de Jason. Dice, no quería ni ir al baño cuando la veía y se me hacía que se me aparecía en la ventana, dice. Acá tenemos otra, que es una compañera acá, amiga del compañero Agustín, Katy. Sí. Dice, la película que más le pareció de terror fue La Llamada. Sí, qué película. Dice que se la imaginaba en todos lados, dice. Bueno, después dice, la maldita pip. Ajá. Horrible, dice. Así que bueno, le mandamos saludos desde aquí, desde la previa a la compañera Candy. Espera, antes de bueno, un tema, el Johnny tiene un mensaje en el último momento. Gimnasia 1, Central 0, está perdiendo la punta Central. ¿Cuántos minutos? Ya van 43 segundos. 43 minutos, no, del minuto. Segundo tiempo. Del segundo tiempo. Y el equipo de Martino también gana, ¿eh? El equipo de Martino 1-0. Perfecto, New Soul Boys se está refiriendo el amigo. Vamos a un tema, entonces. Depende de River ahora ganar y acceder a la punta, ¿no? Así que vamos a estar ahí. Acá tenemos al compañero Diego Barrio Nuevo. ¿Qué? Sí. Dale. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Diego? ¿Quién está en el mail, dice? Del chat. No sé, no sé la pregunta. No sé, ya, la producción. Llámalo a la producción. A la producción. Bueno. Compañero Diego, bueno, le mandamos saludos al compañero Diego, seguro nos está escuchando. Bueno, vamos a un temita musical y seguimos de esta manera ya en la parte final del programa. Dale. Gente que humilde. Che, ¿te acordás de este tema? Este tema lo bailé en el viaje egresado. Temas del recuerdo. Qué bueno que lo pasan en la previa ahora. Thank you. Muy bien, y así pasaba la renga. Qué temazo. La nave del olvido, sí. Yo me acuerdo hace años cuando iba a un boliche ahí, lo pasaban, era fija, ¿no? Sí. Era ahí, seguro. Era fija ahí, entre medio de la noche, ahí lo pasaban este tema, que era terrible y era un descontrol total. Sí, estaba bueno. En esa época, ya por el año 97, 98. Sí, era para hablando, que te echen, ¿no?, igual del boliche. Era como un diciendo, poquito, bueno, ¿no? Ya. También, yo creo que a veces te lo pasaban, ¿no? Según el boliche. Bueno, che, ¿qué le parece si hacemos una rondita? ¿Hacemos una rondita? Yo, igual antes quería, hay un tema que nos quedó colgado, queríamos hacer un programa... Sí, lo queremos hacer más largo, pero bueno. Pero por ahí, 2 minutos, una rondita de opinión con el tema de la mega minería. ¿Qué le parece a cada uno? Cortito. No, bueno, o sea, yo en particular quizás con esto de la ley, ¿no? O sea, quieren justificar justamente, como lo veníamos charlando, con el tema de, bueno, la protesta y la represión que hubo tanto en Andagalay, en la parte norte del país. Sí. Con el tema de la protesta. También en un principio, quizás también en La Rioja, ¿no? Con Famatina. Con Famatina, claro. ¿No? Que el pueblo ahí se puso firme. La verdad que es un logro, un logro del pueblo, de la gente. Haber frenado un poco, ¿no? Haber frenado el tema de la minería. Y yo creo que, nada, es un tema largo y la verdad que tiene para desglosarlo, es amplio, ¿no? El tema... Seguramente en los programas venideros. En el próximo programa, quizás vamos a hacer el tema central. Yo creo que vamos a hacer el tema central. Seguramente. La porque es largo. ¿Usted, Agustín, qué opina? O una opinión así al vuelo de la mega minería. ¿Qué opina? Mega minería. No lo pongas en Google a ver qué es. mira, cielo abierto, Famatina. Rápido, Agustín. La mega minería ya de por sí, bueno, es algo que está mal. Hay que seguir peleando, digamos, luchando por los reclamos que están pasando allá en la provincia de Catamarca. Bueno, usted, Cristian, ¿qué opina? Sí, no, un poquito siguiendo. No frenarnos ante esta ley terrorista, antiterrorista, perdón. Ley terrorista. Sí, bueno, es una ley terrorista. Sí, porque la verdad que, que vos no puedas salir a protestar, a pedir un poquito tu derecho. Sí, un poquito eso de concientizar, ¿no? Y concientizarse un poquito uno de que no debemos dejar la lucha por este acoso, por esta presión o atropello, sino que la lucha la debemos continuar. Y creo así que es más fuerte que nunca, ¿no? No sé si tanto solo por la minería, sino un poco más allá de eso, porque en el año seguramente tendremos un año muy, muy jodido, digamos, ¿no? Por esto de la ley antiterrorista. Yo creo que esto de la minería es un poquito tapar ciertas cosas y bueno, no solo en lo económico y político también. Así es. Y bueno, para cerrar, hay una frase muy linda que dice así: defender nuestro trabajo es ser terrorista, entonces somos todos terroristas. Claro, sí. Muy bien. Hermoso. No, la verdad que es una frase. Sí, y listo. Yo es, opino, una, es una gran verdad, yo es creo. Es una gran verdad, sí, sí. Sí. Decime, sí. No, y yo opino parecido a lo que decían ustedes, no hay mucho más para agregar, pero nada, hay que estar atento, ya lo venimos diciendo hace rato. Nada, la verdad es que hay un pueblo que salió a la calle a decir que el agua vale más que el oro. Sí, claro. ¿Lo defendió? Y es eso. Yo escuché la otra vez una entrevista muy interesante y hay una persona que estaba muy bien informada. Que bueno, que decía un poco esto, ¿no? Que hay crisis en Europa, está como el tema de Estados Unidos también está un poco en crisis, por lo menos la pequeña burguesía. Sí. Pero, y está como nada, como que Europa necesita oro para estabilizar el dólar. O sea, el dólar es una moneda, un papel, como todo, ¿no? Un papel. Ahora ese papel vale oro en un punto. Y ahí, entonces el oro, o sea, ahí tengo estamos una pregunta. Financiando, sí. ¿Y ese oro es como salvar la crisis de Europa? Y es claro, es garantizar una estabilidad, por lo menos, es garantizar una estabilidad de, bueno, yo en la bodega de todos los bancos europeos tengo oro. O sea que mi banco, mi estabilidad va a estar asegurada por un momento. Y después nada, un dato que escuché también que decía que hay que los contratos que se firmaron en el menemismo, que son los que siguen vigentes, dice que la empresa tenía que dar un 2% nada más de regalías al Estado Nacional, sí, y Provincial, pero era un 2% de las ganancias que se basaba en una declaración jurada. ¿Qué quiere decir? Que la empresa hace una declaración jurada y mediante un escrito dice yo gané esto o yo saqué esto. O sea que no es un 2% real encima, es un 2% de lo que la empresa dice que se llevó. O sea que es mucho menor. Igual es una buena discusión, está bueno por ahí traerlo el próximo programa, por ahí hacer entrevistas, hacer una cobertura un poco más extensa, porque está bueno pensar también de qué manera poder, porque si vos me decís, bueno, si me dejás el 30% de la ganancia, hacé mierda el suelo, dejame en país con sin montaña, no pasa nada. No, ahí no está la discusión. Entonces por ahí está bueno traer entrevistas de gente que a lo mejor está poco más informada y ver, porque hay otra forma de minería. Qué sé yo, así como hicieron el Estatuto del Peón, y los quineristas están orgullosos porque el Estatuto del Peón es algo que está bueno, a lo mejor hacer un estatuto del minero, que el minero trabaje a lo mejor 3 horas por día y que labure toda la gente. Bueno, a lo mejor es el método menos contaminante que hay, el de la mina, pero tampoco está bueno mandar a los mineros bajo tierra y que se caen muriendo. Sí. Entonces, no está bueno porque la empresa explota a los mineros y los hace trabajar 20 horas por día. Okay. ¿No? Es una cosa para pensar. Yo, y otra cosa como para agregar también, esto no, que vos decías el tema de la regalía, ¿no? ¿Qué es la regalía minera? ¿No? Acá yo había puesto. Dice, la regalía minera es una contraprestación económica establecida por ley, mediante la cual los titulares, también cesionarios de concesiones mineras, están obligados a pagar mensualmente al Estado por la explotación de los recursos minerales, tanto metálicos como no metálicos. Así que, atención, como para tener en cuenta. Atención. Así que, bueno, lo pueden buscar y ahí analizar un poco. Que eso, el tema va a ser el tema central del próximo programa acá de La Previa. ¿Algo más para agregar, compañero? Damos por finalizado el programa el día de la fecha. Nos veremos el sábado que viene a las 17 horas. Consigna, pará, consigna. La consigna. ¿Cómo dijiste? Ya me estaba yendo yo. Te estás escapando. Es que me es. Bueno. ¿Una hora más? ¿Hacemos una hora más? No. Bueno. Mi película clásica de terror. Sí. La que me sacudió. ¿Cómo? Upa. Usted es grande ya. Viejo. Dijo otra cosa recién. Viejo, me dijo. Sí. Era mocoso, insolente. No. No, bueno, la película que a mí me sacudió el piso un poco fue Hombre Lobo Americano. Ajá. Mira. La vi por allá por el año 92. Oh. Yo tenía, qué sé yo, 12 años. Ah. No pude dormir en toda la noche. No, una cosa. ¿Cuál? Hombre Lobo Americano. Una película yankee. Es un. Lo conoce, ¿no? Un tipo. Son dos turistas que van así de mochilanga a Inglaterra y van caminando ahí por un camino, qué sé yo, ahí medio oscuro. Allá en Inglaterra, bueno, y medio así como todo nublado siempre, todos los días nublado. Ajá. Una noche así, aparece una bestia y mata a uno y al otro lo hiere y bueno, y ese se convierte en lobo en cada luna llena, ¿no? Es como que sigue la tradición, ¿no? Bueno, pues, así, ¿no? Terrible. Fue una película que a mí me marcó, Hombre Lobo Americano, si la quiere ver. Hombre Lobo Americano en Londres. Vamos a ver. Es serio. ¿Usted es Johnny Subirí? Johnny, ¿qué película? Ahí va, Johnny, ¿qué va a decir? Yo, en realidad, no soy de mirar películas. Tengo un problema con la película. Empiezan las películas y me duermo. Qué problema ese, ¿eh? Pero el que más me acuerdo, por mi edad, La Llamada. Qué cagazo me hizo dar, ¿no? Te podés imaginar. Para ir a mear. Julepe, digamos, ¿no? Sí, como se dice. Después había una, no me acuerdo cómo se llama, payasito. Payasito, medio. It. Sí. No. Hijo era el payaso. Y bueno, pero después en sí no soy de mirar películas. Solo esa dos me hicieron pegar Julepe. ¿Te asustaste? Sí. habréis tenido, qué sé yo, 12, 13 años, 14. Hasta los 16 le di igualilla a la película. Ya después dije, no, gracias. Usted, bueno, yo tengo varias, porque soy un poco fanático de las películas de terror. Una nomás, no, imposible. Bueno, La Llamada es una, y voy a decir por qué La Llamada. Y he visto muchas películas, pero La Llamada más que nada porque la vi solo. En mi casa quedaba antes en San Florencio Varela, medio campito, vio, por esos lados. Barrio de poquitas casas. ¡Está hablando en pasto! Bueno, y La Llamada fue varios fuleros, de verdad. Cerca de la cancha de Defensa y Justicia. Bueno. O sea que en medio del campo. Dale. No sé si medio del campo, pero era poquitas casas, sí. La pese, ahí que estaba diciendo Johnny. Sí, La Llamada fue una de las películas que más. Y bueno, una de las de Chucky también, ¿no? La de Chucky, esa es famosa. ¿Usted, compañero Lini? Rápido, vamos, porque no. estamos en la parte final del programa. No, a mí no. A mí me parece. No me asustó nunca una película, me parece. Bueno, no, parece que no las asustan las películas, así que bueno, no debe tener ninguna. Mira, una que, pará, tranquilo. No, digo, estamos ahí como, ahora viene el otro programa, así que... Hay que entregar el programa, pero no, una que me asustó un poco fue, bueno, un poco. La de It, la verdad que me asusté. Fue así, una película, era chico y fue algo como que... Me dio julepe, era, soñé un par de veces con payaso y bueno, me traumó un poquito. Después, bueno, el proyecto Blair Witch también. Sí. También, claro, fue una cosa que después... Bueno. No la vi yo esa, sí, me acuerdo que ese año yo la vi y a los poquitos meses me fui a Chaco. Estuve en un camping ahí en Chaco, en un campo. Y nos fuimos ahí a dar una vuelta, a buscar, me mandaron a mí a buscar algo. Y me asusté perdón, bastante, perdón. No podía ir de acordar solo porque ya pensé que me estaban persiguiendo. Me acabo de acordar, sí, algo chiquitito, Sí. Yo vi una película que se llama La Resurrección. Resurrección. Sí, que se trataba del futuro. Era muy futurista. Ahora explico cortito, cortito y entregamos el programa. Me están mirando mal lo del programa que viene. Justo estaba mirando la película y ¿qué ocurre? Da una fecha. Y la fecha exacta era el día que estaba mirando la película. Muy loco, pero la verdad que muy loco. Y bueno, la recomiendo, Resurrección, verla, está bárbara. Bueno, yo también tengo. Bueno, ha sido todo por hoy. El día de la fecha, bueno, fue un placer, compañero, de haber compartido este día de hoy de la prueba. Tenemos mucho material para el próximo. Nos volvemos a encontrar el día sábado siguiente para hacer, como todos ustedes saben, la previa para que usted quiera, la previa para un fin de semana. Hoy hicimos la previa para este fin de semana largo, así que gracias por habernos escuchado. Nos vemos el sábado que viene. Chau. Nos vemos. Chau. En despedida de soltera, vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera, como una naranja con sabor a pe-